Sierra Norte, nororiental de Puebla, pues recibiendo unas impresiones muy gratas, porque todos los momentos en los que hemos podido compartir con grupos organizados que están en esta sierra, pues son muy impresionantes y nos hablan de una gran capacidad que tiene la gente para organizarse, gente muy creativa, y pues para un posgrado como el nuestro es muy esperanzador, muy estimulante ver que existen estos grupos como el de ustedes, como el de la radio, que están actuando en muy distintos lugares. Les comento muy brevemente que en este posgrado uno de los requisitos para entrar, el de ingreso, es que quienes aspiran a entrar a la maestría o al doctorado estén realizando algún trabajo de apoyo, de promoción, de investigación, o que estén participando directamente en un proyecto de desarrollo rural. O sea, no son estudiantes que vienen a saber qué es el campo a partir de los puros libros, que sí importa mucho leer, sino que es gente que trae muchas experiencias, y eso pues hace de nuestro posgrado un posgrado muy especial, donde se pueden discutir problemas actuales de muy distintas regiones del país, y pues la formación siempre es investigación, reflexión teórica, acción, porque todos están desarrollando algún trabajo. Y pues para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes y conocer también lo que están haciendo. Y bueno, le paso este micrófono a Liz, ¿te parece? Es una estudiante de nuestro posgrado, para que también comparta algo más. Hola, buenas tardes a todas, todos quienes nos escuchan. Es muy grato para nosotros estar en esta radio, conocer su experiencia. Y como dijo la profesora Gisela, para nosotros que estamos estudiando en ese posgrado es pues una experiencia que nos ayuda a comprender muchos procesos, pero sobre todo a conocer esta parte de la organización que tienen aquí en diferentes ámbitos, ¿no? En el sentido de la cooperativa, de la radio, de las mujeres que tienen, que llevan a cabo, por ejemplo, la administración de un hotel, etcétera, ¿no? Han sido como diferentes experiencias, la escuela que acabamos de ver, la telesecundaria, y eso pues nos permite como también hacer un espejeo en los lugares donde nosotros estudiamos, o donde estamos haciendo nuestra investigación. Tenemos compañeros de Campeche, Mérida, San Luis Potosí, Chiapas, Guanajuato, entonces Tabasco. Se refería a pues todas estas experiencias se nutren de lo que estamos viendo. Hoy es como la profesora llena de mucha esperanza saber que hay estos procesos. Caminados a crecer como mucho más, pues esperamos con ellas, es lo que hemos visto en estas diferentes experiencias que han sido como muy diferentes, pero que se juntan a partir de la organización. Gracias. Muy buenas tardes, noches, yo soy Enrique Guerra. Es una tarde, noche algo fría, la verdad es que el clima que nos han recibido aquí en la radio y en los lugares que hemos visitado han sido muy cálidos, y pues hemos estado muy contentos con la recepción que nos han dado. En efecto, como ya han dicho mi compañera Gisela y mi compañera Liz en su momento, somos de un posgrado que está muy arraigado en vincular práctica y teoría, y que la gente que llega ahí viene en efecto del campo, incluso los profesores, aunque estamos en la Ciudad de México y allá recibimos a los alumnos, trabajamos también en los estados del país en proyectos de desarrollo rural. Yo, por ejemplo, trabajo el tema del problema de la violencia en Michoacán. Yo soy de allá, pero tengo muchos años en la Ciudad de México. Y pues conocer los proyectos que se están haciendo en regiones como la Sierra Norte de Puebla, pues la verdad que nos llena de una riqueza impresionante y nos permite comparar y aprender muchas cosas con lo que estamos viendo en otras regiones. comunicaciones. Y en ese sentido, para nosotros, ver que en esta radio comunitaria están haciendo cosas que son muy estimulantes con tan pocos recursos, pues nos llena de mucha esperanza de que en otras regiones se pueda también emular este tipo de aprendizajes. Y yo creo que todos nos vamos con la mochila cargada de cosas que uno puede replicar en otros lados. Yo creo que es un país megadiverso en todos los sentidos, y los proyectos que aquí se están emprendiendo involucran a la niñez, a los adultos, a los migrantes que están fuera del país o en otras regiones, pero en espacios como la radio, pues permiten tener un vínculo muy cálido con las personas que estén donde estén, nos une este espacio. Y así hemos encontrado otros, donde hay otros proyectos, otros programas que son muy esperanzadores de que la vida aquí en la región sea cada vez mejor. Y este proyecto se dedica a eso, cómo ayudar a cómo estudiar esos procesos en los que la gente está involucrada haciendo cosas para pues, una mejor vida. Pues le paso el micrófono a mi otro colega. Bueno, antes de mi otro colega va a pasar un estudiante. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos a todas y a todos en nuestro espacio. Estamos de verdad muy emocionadas y emocionadas de conocer el caminar que tienen como radio y también de mirar todos estos proyectos que aquí en la Sierra Norte se vienen impulsando ya históricamente, ¿no? Nos parece que son una referencia para nuestro estudio, pero también para nuestras regiones, porque como bien han dicho, todas nosotras y todos nosotros venimos también de procesos desde nuestras regiones, en caso particular desde Quintana Roo, y mirar todo lo que están impulsando en términos organizativos, económicos, desde las mujeres, en comunicación, pues sí son una referencia y una luz, ¿no?, para quienes estamos en otros territorios. Estamos muy agradecidas. Gracias. Sabíamos que estaba funcionando. Muy buenas tardes, noches. Yo soy Roberto Diego, soy profesor de posgrado también en desarrollo rural. Yo probablemente resumiría, hemos tenido ya 3 días de tener pláticas con grupos aquí, con gente en un principio, gente que está resistiendo a la minería a cielo abierto, que es muy importante resistir. Tenemos cerca de 40 millones de hectáreas concesionadas a la minería a cielo abierto en el país, casi la cuarta parte del país. Y no hay manera necesariamente, vamos, legalmente es difícil echarlo atrás, pero hay que luchar localmente porque esto no se instale en México. Muchas de las concesiones son realmente ahorita para estudios, en fin, no se ha desarrollado la mina como tal, y es muy importante que las comunidades tomen conciencia y resistan este tipo de implantaciones, ¿no? Yo lo que he estudiado fundamentalmente, aquí trabajé un poco la cuestión de minería, pero luego me metí más a trabajar la cuestión de los parques eólicos y la implantación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, y ahí la situación es un poco desastrosa, lastimosa, mucho movimiento, mucha resistencia. Hay comunidades que lograron frenar los parques eólicos, pero contrario a lo que era Sierra Norte de Puebla, que ha sido muy exitosa en frenar la mina, en frenar las hidroeléctricas, no se ha logrado implantar ninguna de ellas, ¿no?, en más de 10 años. En el Istmo de Tehuantepec, hoy en día hay 32 mil hectáreas con parques eólicos instalados, son cerca de 30 parques eólicos. Cuando uno vuela por arriba del Istmo de Tehuantepec en la noche, ves la cantidad de focos rojos y cada foco rojo es un aerogenerador, y está plagado el Istmo de Tehuantepec de aerogeneradores. Se ha perdido mucho territorio, mucha territorialidad, y yo creo que es importante que en la Sierra Norte de Puebla se siga tomando conciencia de esto para frenar este tipo de inversiones, ¿no?, y de implantaciones. Que yo sé, pues, que es impresionante, hemos ido viendo proyectos y organizaciones que no solamente están resistiendo, sino que también son creativas, que están proponiendo. O sea, el caso de la Dama Sehualcihuam, que visitamos ayer y tuvimos pláticas con ellos en Cuetzalan, ¿no?, y lo que han logrado estas mujeres hacer con distintos proyectos prácticamente de la nada, ¿no? Es impresionante. Y el día de hoy con la secundaria que visitamos, que tiene ustedes en la radio también, que es un trabajo que están haciendo loable, ¿no? Con una multiplicidad de facetas y de actividades, entre ellas la cuestión de la educación primaria durante el COVID, pues fue realmente a nosotros nos llena de esperanza de que en este país sí se puede construir una nación diferente desde abajo, desde lo local, venga, los propios actores sociales. Esperemos que eso así sea, ¿no? Y agradecemos la invitación, la verdad, que hemos estado recargándonos de baterías con ustedes, ¿verdad? Porque hay veces que la situación nacional como que lo deprime un poco, ¿no? ¿Verdad? Y aquí pues sí se puede ver que sí se pueden hacer las cosas de manera adecuada. Muchísimas gracias. Entra Jim, dilo tuyo, algo tuyo, revienta. Bueno, chino, no toca Jim Axel Giles García, mi mamá es tía de Río Rural y para la Universidad Autónoma de México, Juanita Cati Opa Orizaba, y bueno, voy a hablarles en español porque pues, quizá no me entienda yo tanto, pues, pero lo que quiero decir es que ustedes, la Sierra Norte de Puebla y todas las organizaciones que han generado durante años sirven de inspiración a otras organizaciones que estamos surgiendo para defender el territorio, para defender la vida, para preservar nuestra lengua, para darle otro manejo, ¿no? A esa mal llamada naturaleza recurso. Para nosotros y para ustedes sabemos que la naturaleza no es un recurso, no es un objeto, no es algo que pueda llegar y explotar, sino la tierra está viva, la neblina está viva, los vientos están vivos, el agua es sagrada y hay que organizarnos, ¿no? Y ustedes han puesto el ejemplo. Un ejemplo maravilloso, no solamente a nivel nacional, yo diría internacional, de defender la vida, ¿no? Porque lo que está en juego es eso, nuestra existencia, pues lo que vivimos, lo que sentimos, y no hay nada más valioso que eso, ¿no? Y por más dinero que ofrezcan las minas, por más desarrollo que ofrezcan las eólicas, por más que se nos venda así del progreso, pues nunca nos van a comprar porque tenemos valor, y porque tenemos valor no tenemos precio. Y Totlactoc, Ayek Expo Willis. Bueno, muchísimas gracias por compartir las experiencias, las gratas experiencias que se han llevado, ¿no? Con estos proyectos, y seguramente que ustedes también, cada uno de ustedes, cada una de ustedes está haciendo algo maravilloso también en sus regiones, en sus lugares, ¿no? Cada uno desde nuestras trincheras siempre luchando por un mismo objetivo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y esperemos que no sea la última visita que nos hagan, la primera ni la última, que nos sigan visitando más seguido y pues seguir compartiendo pues información a través de la radio, ¿no? Para aquellos que nos escuchan a diario. Muchísimas gracias. Gracias. Misión cumplida. Córtala.